y rica. ¿Con quién? Rica con Landy, rica y los rica trajeros, rica. Todavía no los vamos, ¿eh? No los vamos, los quedamos.